Nautilus, en busca de la cultura sumergida. Un viaje a las profundidades del Internet. Por el buceador a pulmón, Luis Ruiz. El curioso caso de las amas de casa viciosas. El timbre sonaba insistentemente. Sonaba y sonaba. La señora Felisa sabía que había gente dentro, porque oía perfectamente la música. Pero también la señora Felisa tiene un límite y terminó por marcharse. La señora Felisa se fue, contrariada, con su colección de Tupperwares a la siguiente visita. Hay que colocar Tupperwares como sea para llegar a fin de mes. Así que no iba a gastar toda la tarde frente a la puerta de alguien que no quiere abrirle. Al momento apareció Julián, un portento de la naturaleza, embutido en unos pantalones vaqueros ajustados, marcando un poderoso bulto sobre la pierna derecha, con una camiseta vieja, talla XXS, que marcaba su tableta de chocolate y sus pectorales de gimnasio. Julián no hizo más que levantar la mano para apretar el timbre cuando la puerta se abrió y fue cordialmente invitado a entrar. Es lo que tiene enviar un bollicao a una reunión de Tupper Sex organizada por un grupo vocal. Julián triunfó. ¿Y cómo triunfó? Aquel grupo de amas de casa ociosas tenían dos vicios, uno oculto y otro público. Yo conozco a Julián desde hace ya un tiempo, y cuando me habló de un grupo de amas de casa y sus desatados vicios y perversiones sexuales, até cabos rápidamente. Un grupo de amas de casa con los ojos fuera de sus órbitas, mientras hablas de consoladores, vibradores, vídeos amateurs, canales porno, y además ser un grupo vocal. Solo alguien así, con una ansia tan desatada, podrían ser las autoras de una versión a capela del himno de Queen, Bohemian Rhapsody. Así pues, abrí YouTube, busqué el vídeo, se lo enseñé a Julián y ¡bingo! El terror vino a su rostro. ¡Esa! ¡Esa! Exclamaba con voz temblorosa. ¡Esa me pellizcaba los pezones cuando hacía el del estribillo! ¡Esa! Apagué el vídeo. Los sudores de Julián terminaron por asustarme. Así que ya sabemos sus vicios. El privado, por azar de la vida, me lo descubrió Julián. El público, aquí lo tenéis. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Too late. shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave behind and face the truth. Oh, Mama. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. Oh, I'm just a poor girl, nobody loves me. She's just a poor girl from a poor family. Spare her the life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no. We will not let you go, let her go. Bismillah, no. En el parque están los hombres lobo, van a disfrutar. Sin duda sangre correrá. Tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoces. ¡No os habéis tocado un ajo! El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pachén. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Bravo! Este que oís podría ser el ambiente de, cómo no, un local de esos en los que hay música en vivo, de esos tantísimos que hay en Madrid ahora mismo. Y sin embargo, este disco es de hace bastante, bastante tiempo, cuando no había tantos locales que tuvieran música en vivo, en directo, para todo el mundo. Esta maravillosa introducción de este tema que deberíais conocer, que se llama El Jaleo, en el que suenan músicos increíbles, nos recuerda a locales como El Raíces y El Birimbao, que son míticos de la escena madrileña. Pero yo tengo que reconocer que nunca estuve en ellos porque, la verdad, era demasiado pequeño para poder entrar en esos sitios. Ni siquiera sabía que se hacía este tipo de música entonces. Pero vamos a hablar esta noche con alguien que sí estaba, que sí lo sabía y que sí tocaba en esos locales. Jesús Pardo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí escuchando. Ambientado ya, ¿no? Metido en el local. Ambientado perfectamente, para hablar con vosotros. Sí, es que ese principio del jaleo me parecía perfecto, ¿no? Sí, sí. Tiene como el ambiente del local, ¿no? De esos sitios en los que sonaban vasos y había gente hablando mientras cantabas, ¿no? Pues sí, efectivamente, de los primeros que salieron. Bueno, cuéntanos un poquito, porque vamos a hablar esta noche de dos locales y por una razón importante, ¿no? Que es una reunión que va a haber, de la que vamos a hablar después. Pero cuéntanos un poquito de dónde salen estos locales, cómo empezaron o cómo los conociste tú. Pues estos locales salen un poco pues a mediados de los años 70 aproximadamente, cuando el ambiente de la música de jazz en Madrid, bueno, en Barcelona pasaba un poco igual, pues está monopolizado por clubs, por así decir, serios, para jazz muy tradicional. Eran el conocido Whisky Jazz, uh-huh. Aquí estaba en Madrid también uno que se llama Bourbon y otro que se llama Balboa. Eran tres clubes de jazz, por así decir, de los de camarero con pajarita. Con pajarita, sí, sí, sí. Con chaleco, una cosa muy tradicional, que estaba muy bien, porque la verdad es que programaban pues músicos estupendos. Pero claro, todo lo que se programaba allí era jazz muy, por así decir, clásico, pues, en el sentido de que no se admitían muchos experimentos. Y sobre todo no se admitían muchos grupos jóvenes. Los locales estos estaban prácticamente monopolizados por una serie de grupos y de artistas, ya te digo, como Tete Montoliu, como Iturralde, como Vladivás, que eran los que llevaban un poco, por así decir, la programación en su casi totalidad. Ajá. Así que los músicos que empezábamos, pues que empezamos a tocar entonces, y que además queríamos tocar cosas que no fueran el blues clásico y cosas de estas, pues ahí lo teníamos muy complicado. Uh-huh. Así que pues ahí empezó un poco un movimiento de dos clubs. Primero fue uno, fue el Raíces, que estaba en la calle Rodríguez San Pedro, que fue el primero que abrió mediados de los años 70, como te digo. Uh-huh. Y realmente pues eran sitios con una pinta bastante deleznable, en sentido, que no tenía nada que ver con el Whisky Jazz, que todo era terciopelos y estupendo. Aquello sí. Era un sótano al que se bajaba por una escalera de caracol estrechísima de metal, sin la más mínima ventilación ni condiciones higiénicas. Es decir, un inspector de higiene de los de hoy en día directamente lo clausuraría en 10 minutos, vamos, sin ninguna duda. O sea, que era como una especie de... Pero en aquella de... época la cosa como estaba, como que aquello no se sabía muy bien qué era, pues como había con poco cierta tolerancia, por así decirlo. Ajá, era una especie de agujero negro, ¿no? Era un agujero. Madre era mía. Un agujero, pues que podía tener, pues no más de 30 metros cuadrados, por así Madre decir, Dios. En lo que no había prácticamente ni siquiera un escenario. Es decir, los músicos nos desparramábamos entre la gente como podíamos. Ajá. Porque había una especie de bancos ahí, bueno, con unos cojincitos y tal, y luego la gente se sentaba a veces en los botes de cerveza vacíos. Pero lo importante era lo que sonaba, ¿no? Lo que importante pasaba, era lo que sonaba, porque realmente fueron los primeros sitios que permitieron el abrir un poco el espectro musical de la noche madrileña, sin ninguna duda. Uh-huh. Es decir, para lo que era la música pop, pues siempre hubo ciertos huecos, y había sitios incluso antiguos como el MM, en fin, sitios de ese estilo, pero en la música un poquito de jazz o el jazz rock, o lo que empezaba a vislumbrarse como música, lo que luego se llamó fusión, es decir, gente que tocaba jazz pero que quería tocar otro tipo de historias con instrumentos eléctricos y tal, pues no había nada. No había nada. Así que... Y para que os hagáis una idea de quién estamos hablando de Jorge Pardo, de Pedro Ruy Blas, de Jesús Pardo, de Tomás San Miguel, de José Antonio Galicia, de unos pedazos músicos que ahora ahora están reconocidos como pedazos de músicos, pero entonces eran chavalitos. Hombre, entonces estábamos empezando todos. Empezando. Gran parte de nosotros nos conocimos en un mítico, pues una especie como de reunión, que es una convocatoria que hizo una gente que estaba muy loca en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de aquí de Madrid. Ajá. Entonces, pues, y entonces se llamó Jazz Forum. Entonces Jazz Forum, de repente, pues apareció un día unos carteles por ahí, si alguien está interesado en el jazz, que se pase por aquí. Y entonces ahí había un huequecillo en el que de repente pues nos conocimos, pues Miguel Ángel Chastán, Galiciatos, eso que tú has mencionado, nos conocimos allí. Y poco a poco ahí se empezaron a formar pues un poco grupos, incluso con apoyados en cierta manera por los músicos, por así decir, que te he comentado que antes tocaban en los sitios serios, pues desde Jean-Luc Vallet, estaba Dave Thomas y tal. Esa gente fueron los que empezaron a enseñarnos a los demás. Qué bueno. De manera muchas veces altruista, porque realmente en aquel momento la situación económica no era verdaderamente ruinosa, sino trabajábamos porque estábamos aprendiendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues... Como para pagarse las clases, ¿no? Exacto, como para pagar las clases. Pero bueno, de alguna manera esta gente se enrolló muy bien. Y entonces, pues ahí empezaron un poco a salir ciertos grupos. Y justamente cuando terminó Jazz Forum, pues eran épocas bastante tremebundas. De hecho, el segundo festival lo pararon los grises en una... Que los grises se llamaban así antes, lo digo por la gente que no lo conozca, a la policía armada del franquismo, ¿no? Se llamaban los grises. Entonces, bueno, montamos un festival de jazz que tuvo mucho éxito aquí en Madrid, y el segundo día directamente la policía lo cerró, porque aquello del jazz no se podía tolerar. No se podía tolerar. Claro, ¿no? Así que directamente, bueno, pues a partir de ahí, ya te digo, salieron estos locales. Pues el primero fue el Raíces, que fue como el primer nido donde empezamos a poder tocar y hacer experimentos entre nosotros. Coño, pues vamos a tocar un... Vamos a hacer... Y entonces pues empezaron a formar grupos. Dolores, por ejemplo, empezó un poco por ahí. Uh-huh. Guadalquivir también empezó allí, que es otro grupo de los míticos, de que luego también cogió mucho nombre, y mucha otra gente, ¿no? Que allí nos conocimos. Lo que pasa la ventaja es que... además es que la programación, perdona, era por semanas. Ahora mismo es muy difícil encontrar un club que programe un grupo entero durante una semana, pero antes... Sí, queda uno, solamente uno. Sí, pues lo normal es que ahora te manden un día o dos como muchísimo. Claro. Y claro, en un día pues no da tiempo prácticamente a hacer nada, ¿no? Pero antes sí, antes se hacía así. Así que de alguna manera pues tocabas una semana entera, no era mucho dinero, pero bueno, te apañabas un poquito, por así decir, los gastos, y estaba muy bien. Y yo creo que además, tocando una semana entera, lo que ocurre es que durante la semana los temas que vas haciendo, el público, vas cogiendo un rodaje que hace que cada vez suene mejor. Sí, sí, bueno, sin ninguna duda. Eso sin ninguna duda, toda la razón. Vamos. Es decir, yo lo he comprobado en algunos conciertos del Café Central, en el que he tenido la suerte de ir dos días de la misma semana a ver a alguien, sí. Y se nota. Se nota muchísimo. Se nota. El Café Central. Creo que es de los únicos que van quedando que hacen. Bueno, pues como no tenemos ni una sola grabación de esa época, porque no hay nada grabado, nuestro amigo Pedro Ruiz Blas, que ha sido entrevistado en este programa y con el que mantenemos cierto contacto, pues sí. Nos ha mandado una selección musical y hemos empezado con el Jaleo, que sonaba como fondo de este principio de la entrada al club, por esa escalera de caracol que llegaba al agujero negro del Raíces, en el que sonaban cosas como esta, por ejemplo, Sandunga. Venga. Ahí va. Y aprovechando que en el tema ahora el piano de Jesús Pardo empieza pues una especie de reflexión musical, vamos a seguir hablando con él. Jesús. Sí. A ver. En este caldo de cultivo que había, esto que ahora escucha la gente, digamos que ya es algo reconocido, ¿vale? Este tipo de música, este tipo de sonidos, pero entonces era algo totalmente nuevo. ¿Cuál era la respuesta de la gente? La respuesta de la gente era... Bueno, es que no había... ¿No había gente o respuesta? No había poca gente y la respuesta era bajita. Es decir, realmente el problema... Y eso que nosotros, sinceramente, el Grupo Dolores, fuimos uno de los grupos, pues decir, privilegiados. Es decir, tuvimos... Uh-huh. Teníamos compañía de discos, cosa que en aquella época nadie la tenía. Y encima grabamos con una compañía multinacional como era la Polydor. En aquella época, que era una compañía del grupo Philips. Es decir, que se nos teníamos discos, y los publicábamos, cosa que era, ya te digo, una tarjeta de visita impagable. Pero aún así, pues nuestros discos eran, bueno, se hacían unas tiradas bastante cortas y llegaban, pues, a muy poca gente, sinceramente, con lo cual... esto era, éramos realmente, y quizás con el tiempo lo hemos valorado, ¿no? Pero éramos pioneros en esta historia de mezclar un poco primero el tema del jazz un poquito con los sonidos eléctricos aquí en España. Ajá. Lógicamente fuera, había muchos otros músicos americanos que lo hacían. Pero nosotros empezamos a utilizar algo que realmente sí que fue novedoso. Y era el tema de la mezcla con los sonidos, por así decir, flamencos o españoles, ¿no? Sí, sí. Esto, sí, evidentemente, sí, fue lo que luego después nos llevó a tocar con Paco Lucía, con El Camarón, con un montón de otros músicos de por así decir, también de flamenco. Uh-huh. Y creó, de alguna manera, toda una generación de fusión entre el flamenco y las músicas, bueno, pues de pop o jazz, o como lo queramos llamar, ¿no? De ahí, de estas movidas que hacíamos nosotros, y ya te digo, y otros grupos como Guadalquivir, que también estaban en esa historia, Triana, que empezaban por otro lado, por el lado más pop, por así decir, por el lado... Más rockero, de ahí más... salió un poco, sí, todo ese caldo, todo ese caldo. Ha salido luego después todo el tema de que está mal la barbería, y un montón de historia, ¿no? Que sí, ha salido, sí, sí, sí, es evidente, hay una línea que lo une todo, que está clarísima, desde aquí, claro, desde ahora. Pero sí, en ese momento, cuando, como tú me contabas ahora, digamos, off the record, aquello era un sitio de reunión, o sea, ibas todos los días, no es que fueras, sí, a tocar, sí, totalmente, es que era donde se reunía la gente, donde, sí, estaba el rollo, ¿no? Donde se cocían las cosas. Decir, nosotros todas las noches, prácticamente casi todos los, no te digo todos, pero es que casi todos éramos veintitantos, tampoco te creas tú que había tanta gente, éramos veintitantos músicos como mucho, pues prácticamente casi todos los días aparecíamos por allí, por raíces, primero, y luego después por el Birimbao, era nuestro sitio de ir a tomar, bueno, no sé si copas, pero sobre todo, pues eso, de ir a tocar, a oír al grupo que tocaba, que generalmente eran amiguetes tuyos, y que incluso que muchas veces, como ya te he comentado antes, pues te dejaban tocar un tema, por lo cual, venga, bueno, al final siempre había como un poco como tipo jam session, ¿no? De eso de que, bueno, pues ahora vas a subir a tocar este, ¡bum! Así que era un sitio en el que prácticamente estábamos todos los días metidos. ¿Y cuánto duró la aventura? ¿Cuánto tiempo existió pues el Raíces? 4 o 5 años, más o menos, en estos dos clubs, entre Raíces y Birimbao. 4 o 5 años. Luego después estos ya, primero cerró Raíces, luego fue Birimbao que cerró, y después cogieron el relevo pues dos salas muy importantes que todavía continúan, que son el Café Central y el Clamores, que son un poco los que han continuado con este tipo de programación, eso sí, ahora ya mezclada con otras cosas y tal, porque mucho más eclécticos, ¿no? Y por supuesto con muchas más mejores instalaciones y mejores equipos de sonido. Sí, digo que con mejores equipos de sonido, con mejores... Sí, por supuesto, y más comodidades para el público. Es decir, aquello realmente, la gente que iba al Raíces era casi un tema de militancia. tenías que ser como de la secta, porque si no era difícil meterte en un sótano sin ventilar, porque claro, además había que cerrarlo, porque como había problema de vecinos, claro, los locales no estaban sonorizados, o cerrabas herméticamente el sótano ese, que no tenía ventilación... Donde no fumaba nadie, ¿verdad? Sí, exactamente, imagínate lo que era aquello. Madre mía. Al final ya no se veía casi de la niebla que había. Es decir, y claro, entre pase y pase se abría... Cuando se abría esa escotilla, era como una escotilla de un submarino, salía un chorro de vapor para arriba, de 40 a 50 personas concentradas en 30 metros cuadrados, con 5 tíos sudando y tocando a toda castaña, y sin ventilación, ni climatización ninguna, tú te puedes imaginar lo que salía cuando después a los 40 minutos se abría, o 50, se abría aquello. Qué pues fuerte. Ya te digo, era un verdadero chorro de vapor lo que salía de allí, ¿no? De vapor, humo, en fin, de todo lo que... Sí, de todo lo que había dentro. Miasmas. De todo tipo de humos y humores. Por eso digo que había que ser muy militante y estar muy metido en esa historia para ir allí. No era un sitio que tuviera la más mínima comodidad... pero tenía un ambientazo especial. Yo soy de la opinión, porque además lo he visto en muchos tipos de música distintos, de que parece que hace falta bajar a las cloacas para crear algo nuevo, ¿vale? Parece que hace falta bajar a los fondos de los fondos para empezar a mezclar cosas y a que pasen cosas y se cree algo distinto. Y ocurren muchos tipos de música distintos. Es una cosa muy curiosa. Pues sí, sí. Desde luego parece mentira, ¿no? Pero tienes razón. Es decir, de los sitios... Pues eso, donde con peores condiciones y con una cosa así, bueno, ¿cómo es posible que aquí venga gente? Bueno, pues resulta que va gente y, hombre, claro, en el sitio ya te digo que cabían 60 personas, 70 como mucho. Pero bueno, era lo suficiente como para que se creara allí un ambiente musical que realmente fue una eclosión de música que luego se arrastró durante muchos años, ¿no? O sea, realmente si se arrastró hasta que llegasteis a tocar con Paco de Lucía, grabar canciones con... Después, con Paco de Lucía. Luego después empezaron a salir grupos que salieron a partir de la gente que nos encontramos allí, y gente con solistas que se han consolidado además en el panorama de la música, vamos, de hace muchos años, ¿no? Allí empezó, por ejemplo, la carrera un poco jazzística, más en el Birimbao, que fue el segundo, de Max Suñé, que era el guitarrista de Iceberg. De Iceberg, que sí. Empezó, hizo un grupo muy interesante en aquellos años con Carlos Fenavén y con Salvador Niebla, un trío de jazz estupendo. Del que no se conserva tampoco nada. Del que no se conserva nada. Yo no lo sé. La verdad es que no sé si hay alguna grabación. Dios mío. Ya lo desconozco. Por allí que hayan hecho. Seguramente ellos la tendrán. Ajá. Y Max, pues seguramente tendrá cosas grabadas. Pero vamos, no recuerdo yo así que haya discos, por así decir. Antes de lanzarnos, Jesús, a qué es lo que va a pasar y por qué hablamos de todo esto, nos vamos a poner un temita que hicisteis con Paco de Lucía, ni más ni menos, que se llama ¿Por dónde caminas? Ah, ¿Por dónde caminas? Sí, qué maravilla, qué bien suena. Esta fue la primera intervención que hizo Paco de Lucía en un disco no flamenco. Luego, después él ya se lió con sus aventuras, pues desde con Joe McLaughlin y con la... ¿Y hubo rasgaduras de vestiduras por parte de los flamencos? Sí, sí, por supuesto. O sea, pero este fue la primera vez que tocó en algo que no era bulerías o solear, la primera vez. Pues suena increíble, parece que lo hubiera estado haciendo toda la vida. Ahí sale. ¿Por dónde caminas? acostumbrados como estamos a escuchar a Paco de Lucía en montones de formatos distintos, esto que acabamos de escuchar nos parece normal, es decir, suena genial, como siempre, ¿no? Pero entonces no era lo normal, era una absoluta flecha de adelanto de lo que podía llegar a ser. Jesús. Sí. Increíble lo bien que suena la guitarra de Paco aquí, metida de esa forma que asombró a los flamencos y dejó a... Yo me imagino, cuando vosotros... ¿cómo surgió esta colaboración? ¿Qué pasó? Pues esto surgió porque dio la casualidad de que Paco Lucía estaba grababa en la misma compañía que nosotros. Como ya te he comentado, nosotros teníamos contrato con a través de Pedro, que era el que primero fichó la compañía, pues grabábamos con el grupo con Polidor, que era un sello del grupo Philips, que tenía en aquella época sus estudios ahí en la subida de que va Arturo Soria de la Nacional 2. Tenía unos estudios, incluso tenía fábrica de discos allí y tenía los estudios de grabación, aparte luego de las oficinas y tal. Ajá. Y Paco Lucía también estaba grabando en el grupo Philips, en otra compañía del grupo Philips, que se llama Fonogram, pero también el grupo Philips, con lo cual compartíamos muchas veces el estudio de grabación. Y al compartir el estudio de grabación, nosotros prácticamente ensayábamos en el estudio de grabación, en uno de los pequeños estudios que había al lado del estudio principal. Y pues Paco nos oyó un día, coño, y tal, no sé cuánto, se asomó, coño, eso suena muy bonito. Como nosotros también en aquella época estábamos empezando a tocar, pues eso, que oyes en los discos, que es, pues esos sonidos un poquito medio flamencos, con sonidos así, acordes flamenquillos y españoles, pues de repente pues surgió la posibilidad, nos lo surgió, coño, tengo una gira dentro de unos meses y me gustaría que os vinierais. Y ahí empezó. De esa gira que se hizo en aquel momento, luego surgió ya el primer disco con él, que fue el disco de Manuel de Falla, uh-huh. Y luego después ya pues todo lo resto, ¿no? Luego ya más giras y más discos y más de todo, así que fue un poco, y luego ya salió lo del Camarón, que salió prácticamente después, al año siguiente, uh-huh. También con el disco de la que también era del grupo Philips, que está definitiva, estaba también ahí todos metidos, y se grabó La Leyenda del Tiempo, este disco del que luego se ha hecho incluso una película. Y en ese disco también estábamos pues nosotros, gente de del sur, de otros grupos, como la gente de Pata Negra, en fin, ahí sí que el grupo ese magma fue mucho más caudaloso porque hubo mucha más gente. Mucha más gente. El disco de La Leyenda del Tiempo. Bueno, pues hablando de magmas, sí. La verdad es que hablando de estos discos podríamos tirarnos toda la noche. Pero en esta noche estamos empeñados en una cosa concreta, que es que después de 30 años os vais a reunir a disfrutar. Cuéntanos un poco esto, cómo funciona, a ver. Pues nada, esto esperemos que funcione, porque la verdad que es un experimento que ha salido a través de una de las redes sociales de estas, en concreto de Facebook, en el que pues hemos empezado a encontrarnos un montón de gente, como le pasa a mucha gente, pues me imagino, pues los que se apuntan a Facebook de repente empiezan a encontrar a sus compañeros del colegio o de la universidad. Bueno, pues nosotros hemos empezado a encontrarnos los de aquella época, que tocábamos en el Birimbao y en el Raíces. Así que pues se me ocurrió una noche diciendo, coño, pues a ver si nos vemos, lo típico que también hace mucha gente, pues a ver si nos vemos, pues a ver si nos vemos, se convirtió en hacer ese grupito en el Facebook y a través de ese grupo en Facebook pues hemos logrado contactar pues a 30, 40 músicos que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, algunos más, otros menos, depende lógicamente, uh-huh. Pero que muchos de ellos estaban como por ahí perdidos, que nadie sabía nada de ellos, ¿no? Y de repente pues se ha ido corriendo la voz también, pues mira, se está montando eso y están llamándome incluso gente por teléfono, oye, mira, que me ha dado tu teléfono tal, que yo quiero ir. Así, y bueno, pues a partir de ahí hemos intentado juntarnos, hemos logrado la colaboración de una sala que se llama Clamores, que la he comentado antes, como una de las salas que hoy en día también todavía hace programación muy interesante, uh-huh. y bueno, pues nos vamos a ver el día 31. El día 31. Nos vamos a ver en el escenario. Eso es. Bueno. Pero lo bueno es que vais a, primero, hacer una reunión de amigos, sí, es decir, a primero, juntaros a cenar, a tomar algo, a pasar el rato, a contaros vuestras cosas. Efectivamente. Pero luego, después, va a haber una actuación. Y esa actuación es una actuación abierta al público. Más que una, va a haber muchas actuaciones. Muchas actuaciones. Porque la idea es que va a haber prácticamente como 7-8 formaciones diferentes que van a subir una detrás de otra al escenario a tocar lo que se tocaba entonces, muchos de los temas. Va a ser realmente otra vez otro experimento similar a los que se hacían antes, que eran experimentos. Pues bueno, oye, vamos a tocar, sube tú, venga, pues yo me apunto también, pues yo tengo, venga, ¿qué tocamos? En la menor, pues venga, empieza. Es decir, que esto no está preparado, que no hay unos ensayos, no os habéis juntado una semana antes, que... No, nada de todo eso, ¿no? No, lo único poco de preparado que hay, y vamos a intentar en ese sentido, para agilizar un poco el tema, es que estamos creando una especie como de, por así decir, de grupos en el que, bueno, pues el primero va a salir, pim, pam, pum, pum, y luego después va a salir, pero seguramente esto, que es una especie como de ajuste previo para que, incluso para que el tío de la mesa de sonido, el técnico, no se vuelva loco, y ya pues pueda decir, pues en este aquí hay saxo y trompeta y lo otro. Y luego es decir, que no. Estamos recuperando el espíritu del Raíces, pero con técnico de sonido. Sí, porque entonces ni había técnico de sonido ni nada, o sea, se no tocaba había, y ya no está. Había técnico porque no había equipo. Se tocaba el aire y se acabó. Con lo cual, ahora sí que espero, vamos, de hecho, el Clamores tiene un equipo estupendo y creo que la cosa sonará bastante mejor. Bueno, pues yo quiero convocar a todos los hambrientos y a toda la gente que realmente le gusta la música. No estoy hablando de jazz, estoy hablando de música. Que le guste la música porque el lunes, y como siempre los lunes son los días especiales en los que pasan cosas especiales, el lunes... 31 de mayo, no podéis perderos esa actuación del Clamores. Cuéntanos, ¿a partir de qué hora se puede entrar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo funciona? Pues a partir de las 9:30. Sinceramente, el coste no lo sé, pero vamos, es el habitual del Clamores. No sé si son 6 euros. 6 euros, 7 euros, una cosa así. Pero bueno, me parece que es lo que cobran en la puerta normalmente. ¿Y quién va a estar allí? O sea... Y bueno, va a tocar, pues bueno, vamos a, ya te digo, que hay casi 30 y tantos, 40 músicos convocados allí, el que se va a intentar organizar, pues los grupos que existíamos. Por ejemplo, Dolores vamos a estar al completo. Wow. Con Jorge Pardo, con Pedro Ruiz Blas, con Rubén. Qué maravilla. Con Tony, en fin, todos los que estábamos en el grupo, seguramente incluso con algunos de los que estaban también volantes alrededor. Uh-huh. No sé si estará César Fornés, no, en fin, un montón de gente. Y por supuesto estará Guadalquivir, el grupo prácticamente al completo. Estaba dudosa la que aparece el bajista, que todavía no había aparecido, porque estamos hablando de grupo que desapareció hace 25 años y sí, que, sí, gente sí, sí. Que, es que se ha ido a vivir a otros lados y que ha desaparecido, ¿sabes? Entonces, uh-huh. Pues bueno, pero prácticamente al completo también estará Guadalquivir. Una maravilla. Un plantel increíble. Gente, bueno, pues yo para cerrar esta entrevista tengo un regalo. Pero el regalo me lo han hecho a mí. Porque Pedro Ruiz Blas me ha dicho, te voy a regalar una cosa que no tiene nadie nada más que tú. No sé si la tendrás tú, Jesús, pero por lo menos de fuera de los músicos. Ajá. Me ha mandado un tema en directo que hizo Dolores, que se llama Buena Suerte, en Radio Nacional de España. Y me lo ha mandado como regalo para cerrar esta entrevista. Ah, fenomenal. Me ha dicho, está como se grabó, no se ha tocado, ni está remasterizado, ni nada. Sí. Esto fue en Radio Nacional de España, no sé exactamente en qué fecha, porque no me lo ha dicho, pero bueno, pues aquí está el regalo para cerrar esto y para deciros, por favor, no os perdáis lo del lunes 31 de mayo, que tiene que ser una maravilla. Jesús, muchísimas gracias esta noche por contarnos toda esta historia. Sí, sí. Y espero que disfrutes muchísimo de lo que va a ocurrir ese día. Pues yo creo que sí. Si alguien se quiere apuntar a vernos, pues estaremos encantados de teneros allí a todo el mundo. Pues ya sabéis, adelante, nos vamos con Buena Suerte.